FM Río 94.3. No puedo. 12 y 48 minutos de este domingo 27. Bloque de música nacional setentoso. Estos son los gatos. Acá arrancaba la música nacional allá atrás. No tan lejos, ¿no? Bueno, hoy 27 de febrero es el día de que la creación de la bandera argentina fue izada por primera vez un 27 de febrero de 1812 por Manuel Belgrano, quien pasó a la inmortalidad el 20 de junio de 1820. Acordate, por la duda tenemos símbolos, ¿sí? Por la duda hay que darle bola a los símbolos, a la bandera, al escudo, al himno, a la escarapela. No podemos permitir que nos quemen banderas, que nos rompan, como hacen los mapuches truchos, esto allá en el sur. Bien, hablamos de un montón de cosas y dejamos otra, porque bueno, hubo gente que festejó todo este despelote en Ucrania, porque se habla de Ucrania en la Argentina, de Ucrania y de Putin, y no se habló más del tema de los incendios en Corrientes. Cuando en rigor de verdad eso sigue, todavía hay focos ígneos en la provincia de Corrientes, hay 7 u 8 focos que se están tratando de controlar, pero la situación todavía no está controlada. Y sigue en su cargo el ministro Cavandier. Vaya a saber, ¿no? Como sigue en su cargo Victoria Donda, como sigue en su cargo la Luana Volnovich a cargo del PAMI, como siguen todos en su cargo, porque nadie se va, porque no tienen huevo para echarlo, porque el presidente no puede echar ni siquiera el cadete que le trae café sin que Cristina lo autorice. Y todo esto que pasó en Corrientes realmente nos hace reflexionar dónde carajo va la plata. Más allá de que sepamos que por ahí durante periodos largos se afana en la obra pública, porque se licita la obra pública, se paga por anticipado, pero no se hace. No se termina en los bolsos de López, en todas estas cuestiones que ya sabemos. Pero lo monstruoso de lo que es el presupuesto que tiene, por ejemplo, el ministro Cavandier en el Ministerio de Medio Ambiente y la total inacción por parte de esta gente, te muestra que el Estado no solamente que es ineficiente, sino que es torpe, pavo, llega tarde. Y llega tarde porque no previene, porque la idea es que prevenga, no que llegue tarde. Si hay algo que hay que prevenir justamente es el fuego. Y las autoridades de Corrientes le dijeron, che, chicos, por favor, mirá, se me puede prender fuego esto. No, que no lleguemos a ese punto. Bueno, obviamente, así como no pudieron prever y se quemaron miles de hectáreas en el sur, como se quemaron miles de hectáreas en Córdoba, ahora se quemaron 800.000 hectáreas en Corrientes, y el Estado estuvo ausente. Ausente porque tiene inoperantes, no porque no tenga plata. Más allá de los 26 aviones que Cristina no compró, que dijo que compró pero no compró, que fueron asignados los fondos para comprar 26 aviones que no se compraron, pregúntate dónde cuerno fue esa plata, ¿no? Desapareció. Bueno, más todo el presupuesto que realmente tiene y que se saca del presupuesto y que sale. No se hace capacitación de la gente, no se hace prevención, no se educa, no hay una estructura. Y encima, cuando llegan los quilombos, nos vanagloriamos diciendo de que mandamos 8 brigadistas, como dijo Cavandier, 8 brigadistas a Corrientes. Entonces, bueno, toda esta estructura de verso que pretenden hacernos comer tratando de justificar lo injustificable, y es que son ineptos y que están ahí solamente por ser de la Cámpora en su momento, en el caso de Cavandier, ya no es más, hace que nos preguntemos realmente cuándo cuerno vamos a tener al frente de algo que gasta dineros públicos a gente que realmente sepa. A ver, ¿por qué esta meritocracia que por ser hijo de desaparecido tiene que estar? Cavandier nació en la ESMA, es hijo de desaparecido. Tiene un título universitario en relaciones políticas. Y ya, ¿entendés? ¿Qué tiene del manejo del fuego? El segundo de Cavandier es antropólogo. Decime qué tiene de manejo del fuego. O que tiene el medio ambiente. Entonces, digo, esto le vino como anillo al dedo para que la gente hable de otra cosa y saque un poco de la tapa de todos los diarios lo horroroso que fue esto. Que el gobierno nacional le asigne la misma plata que le pudo juntar un Santi Maratea, ¿no? Un chico que es un influencer, que habla por las redes y que la gente le cree. Entonces, como la gente le cree a Maratea que va a manejar bien los fondos que la misma gente le da, pone de su plata para que Maratea disponga para comprar cosas para Corrientes. La gente pone de su plata los impuestos, porque es obligatorio, no es voluntario. A Maratea le ponen la plata de manera voluntaria, porque la gente cree que Maratea va a hacer con esa plata cosas buenas. Fíjate que no es lo mismo que la gente pone obligatoriamente sus impuestos para que la maneje este Estado ineficiente, este mismo Estado que se diluye, donde se diluye la plata y donde no llegan a ningún lado. No puede ser que Cavandier llegue un mes tarde a Corrientes y que el presidente llegue otro mes tarde. Y mientras se quemaba Corrientes, el presidente atajaba penales en la arena, en la playa, en Mar del Plata, delante de gente. Mejor dicho, no atajaba. Un chiquito le pateaba un penal y le hacía un gol. Entonces, bueno, estas cuestiones que no tenemos que olvidar y que hay que volverlas y repensarlas y entender dentro de toda la maraña de cosas, nos hace replantear a dónde estamos. ¿A dónde estamos? ¿En manos de quién estamos? ¿Qué pasó con todo esto? ¿Y por qué no volvemos? Porque al tipo que tiene un sembradío, una quinta, árboles que sembrar, que tiene 40 años llevó tener la estructura esta, y ni te digo la estructura comercial de los árboles, ¿no? La gente que planta árboles como negocio para hacer madera, por un lado, y por otro lado lo que son el Iberá completo, que es un patrimonio mundial, que no se cuide, simplemente porque no se tomaron las previsiones correspondientes, simplemente porque la plata que estaba asignada para eso se la fumaron, simplemente porque hay un inepto a cargo, simplemente porque los ineptos siguen, nadie echa a nadie, entonces todos siguen, estamos rodeados de ineptos que demuestran su ineptitud todos los días. Y bueno, obviamente si la cabeza es inepta, todo de ahí para abajo es inepto, sin duda. Y la cabeza no puede cambiar nada porque la otra cabeza, que es la que manda, que es la que está atrás, no deja que nadie se vaya, porque son todos propios. Es un problemón. Sigamos pensando que Corrientes se sigue quemando y que pobre gente, porque realmente pobre gente, no quisiera estar en el cuero de nadie que vea cómo se le quema su casa, su laburo, su futuro en 2 segundos. Sin poder hacer nada. Y que, viste, con una ramita, los chicos andaban en chancleta y en pantalón corto y una remerita, ahí está con la boca tapada por el humo, apagando el fuego. Cuando no tenemos un cuerpo nacional para estas cosas. Que lo tienen, no te digo las potencias, los países tienen gente entrenada para esto, y cuando falta gente, mandan a las fuerzas nacionales a atender estas catástrofes. Porque son catástrofes. ¿Qué cuerno hubiera costado mandar, no sé, tropas? ¿Para qué están? ¿Estamos en conflicto con alguno? No. Bueno, dispóngase bien. A ver, están para conflictos internacionales. Bueno, hay otras fuerzas que están para problemas nacionales. ¡Mándalas! No dejes que se te quemen 800.000 hectáreas. Usá para algo la gente que está pagando sueldo, no para que se rasquen todo el día, ¿entendés? Hay infinidad de gente en el Estado, al pedo, que hubiera podido ir a Corrientes a darle una mano a los correntinos. En definitiva, no es solamente Corrientes, es el país, porque eso repercute en todo el país, sin duda. A Corrientes, como las que se quemaron en Córdoba, como las que dejaron quemar en el sur, más allá que el quilombo del sur, también es político con estos tipos que están ahí queriendo usurpar, sino porque lo que se está quemando es la riqueza nuestra. Se queman los parques nacionales y esto sigue mirándola por televisión. Hasta que algún día esto, no sé cuándo, se termine. ¿Sabes cuándo? De nosotros depende. Ojalá podamos tener todas estas cosas que planteamos solucionadas, no sé en cuánto tiempo, porque la gente que venga le va a llevar un tiempo muy largo poder enderezar todo lo que se destruyó hasta acá. Pero anhelo que así sea, por el bien de todos. Vermut es tu programa. Och, canta alto, canta, hay que cantar. Ojalá pudiéramos cantar todos. Uno canta cuando está feliz. Uno no concibe el canto amargado. Te pasan cosas buenas cuando cantás. Sacás del adentro. No importa cómo cantés, canta. Hay que cantar. Hay que ponernos un poco más felices. Sacarnos un poco la mierda de adentro, ¿no? Creo que nos pone bien. No sé, ¿a vos te pone bien cantar? ¿Sí? Bien. Uno canta cuando está. ¿Cantás cuando estás? Sí, canto todo el tiempo, uno canta todo el tiempo. ¿Me lo podés decir al aire así te saludo de paso? Porque no te saludé hoy, perdón. ¿Me contás? Yamil está en el coro, les cuento, en el coro del Liceo Municipal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes ya. Ya, buenas tardes, sí, perdón. ¿Hasta qué número te cuento? 400. No. Sí, bueno, dijiste, ¿me contás? Sí. Bien, bueno. Por ahí uno entra a la mañana, por ahí medio como que viene con toda la cabeza, con la editorial de que tenés que plantear, y bueno, pasa por alto estas cosas que no deberían suceder, y yo tendría que saludarte a la mañana. Necesito, hola Samir, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal tu semana? No hay problema, bien mi semana. ¿La familia bien? Sí, me abandonaron ahora, parece. ¿Sí? Bueno. Sí, según me contaron. ¿Sos un niño abandonado? Algo así. ¿Qué sos? Sí. Un perro de la calle. No, un loro de la calle. A ver, tiene pelo, tiene cuatro patas, tiene hocico, mueve la cola, ¿sí? Dice, hace, wow. ¿Qué es? ¿Qué es? Un loro. Es un loro. No te esperabas ese remate. No, es un loro. Es un loro, es lo que dijo Alberto con respecto a la guerra de Ucrania. ¿Viste? No es una guerra, no es una invasión. No es una invasión, para nada. Es una escalada bélica. Una escalada bélica, por favor. Es un loro. Dicho esto, la hora y nos estamos rajando. 13 horas. Un minuto. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.